a dar la pelea en los espacios que nos correspondan. Este programa llega a ustedes gracias a Carlos Gómez, que está en los controles, a José Manuel Armas en la producción. De este lado los acompaña Vanessa Gutiérrez hasta las 9:50 minutos de la mañana. Les recordamos que Jessica Dos Santos está de vacaciones y se reincorpora el 31 de agosto a este espacio. Están todos nuestros compañeros de página web, Jesús Leañez y Evelyn Rico a esta hora de la mañana, y también nuestra compañera Yurley Infante. Atento allí a las noticias que puedan surgir de este programa para subirlas a la página web. Usted por allí también las puede leer, compartir, descargar, revisar. Y por allí se mantiene informado de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Además de escuchar la Radio del Sur, puede leer nuestro portal www.laradiodelsur.gov.ve. Todo el equipo de la Radio del Sur, desde los técnicos, las compañeras de servicio, de limpieza, y también los compañeros y compañeras de programación, están listos y listas para hacer de esta jornada de 18 de agosto de 2015 una jornada amena para cada uno de nuestros oyentes en medio de todas las cosas que ocurren en el mundo. Bueno, empezamos con ese tema que nos anima, que nos pone a bailar y que nos pone alegres, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, además, estar contentos siempre con el corazón elevado en medio de todas las situaciones que vivamos. Le mando un beso grande a Leonel Ruiz, que es fiel oyente de este programa y que siempre tiene mensajes bonitos ahí, que dice: el mejor programa de la radio venezolana, es un programa de TV que pasan por radio, pues. Yo le decía a Leonel: menos mal que sale en radio y no en televisión. La televisión a mí no me gusta, me gusta la radio. Si estuviera en televisión, Leonel, varía malísimo, créame. Me gusta estar detrás de cámaras en vez de que las cámaras lo filmen a uno. Esto me pone totalmente nerviosa. Pero los micrófonos sí, se me da mucho más fácil la radio para mí. Entonces, bueno, hay un beso a Leonel Ruiz, el 27, ¿verdad, Leonel? Si me estás escuchando, me dice que Leonel está escuchando el programa. 27, Sonara, junto a Fabiola José. Lo tengo en la agenda. Yo tengo unas clases ahí que estoy viendo en las tardes, pero creo que ese día voy a faltar solamente para ir a escuchar a Leonel Ruiz y a Fabiola en concierto. Recuerden que sigue el ciclo Sonara, miércoles y jueves, todos los miércoles y jueves de este mes, en el Teatro Bolívar y en la Sala José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño. Esos son los dos espacios seleccionados. Esta semana va a ser Rigi y Ska, si mal no recuerdo, así que pendientes allí de la programación. Ustedes pueden revisarla en el Ministerio de la Cultura, también en la página de Alba Ciudad, y los compañeros también del Centro Nacional del Disco, también el IAEN, todos ellos están informando constantemente sobre estos conciertos maravillosos que se están haciendo en estas salas hermosas, creadas en Revolución, ratificadas, por ejemplo, la Sala José Félix Riva, bueno, mejorada, abierta al público venezolano en Revolución, porque antes el Teresa Carreño, y eso lo recordamos quienes éramos muy niños y vivíamos la cuarta, pero también los adultos, las nuevas generaciones les va a dificultar mucho más eso, por eso debemos difundir siempre este tipo de noticias. Recordemos que antes, para ir al Teresa Carreño, uno se tenía que emperifollar al extremo, no podía comprar entradas, eran costosísimas. Si usted lograba ir, por ejemplo, una función del Cascanueces, que era una, siempre ha sido una de las funciones que más llena en el Teresa Carreño, especialmente en diciembre, si usted quería ir para allá, usted tenía que ahorrar un montón de meses plata para poder ir con la familia, porque no iba a mandar al niño solo o a la niña. Entonces, bueno, era muy costoso, y ahora, gracias a la Revolución Bolivariana, hay opciones, ¿verdad?, dentro del Teatro Teresa Carreño, que es hermosísimo, que es un espacio para vivirlo, y ahora el pueblo lo vive, lo disfruta, no solamente con las obras, con los conciertos, sino que también se han dispuesto los espacios abiertos del Teresa Carreño para hacer bailes. Hay breakdance, dan clases de breakdance en las tardes en el Teatro Teresa Carreño, por donde está el estacionamiento. A veces yo voy y me quedo embobada con el baile, ese tipo de baile. También dan clases de danza tradicional en la parte de los salones, pues, dedicados a la danza. También he visto que dan clases de yoga, dan clases en la parte de afuera, en UNEARTES. El domingo me pareció muy bonito, pasé por allí, estaba esperando unas amigas, y dan clases de pintura en los espacios abiertos de UNEARTE. Entonces la gente va y se inscribe, está un profesor allí, la gente pinta muy bonito, es una manera también de distraerse, ¿no? Las artes, eso antes estaba negado al pueblo, y el pueblo, que siempre ha sido un cultor, ¿verdad? Nosotros como pueblo seremos siempre cultores, de nosotros viene lo que es la cultura, lo que somos como pueblo, las cosas buenas, las cosas negativas que no son parte de la cultura, son antivalores, pero finalmente también terminan de forjar una visión de lo que somos. Entonces, bueno, nosotros debemos propiciar esos espacios, ¿no? Esos espacios positivos para ir erradicando lo negativo que se ha injertado en nuestra sociedad. Así que, bueno, celebramos eso, celebramos los ciclos Sonara, pendiente de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, que tengo entendido es por allí para el mes de octubre. Así que bien atentos y atentas, sobre todo a quienes aman tanto como yo la música hecha en casa, y también aprecian pues a esos artistas que vienen de otras latitudes a compartir junto a nosotros. Bueno, noticias bonitas e importantes. El presidente Nicolás Maduro ha tuiteado en su cuenta @NicolásMaduro el día de ayer y decía: con el amor de Chávez por los abuelos, abuelas de la patria, estoy asignando 22.600 pensiones para el pueblo. Eso es importante. Parte de lo que hace el gobierno, y es el gobierno bolivariano, un gobierno de reivindicaciones, un gobierno que además le permite, ¿no?, al pueblo venezolano acceder a beneficios que antes se peleaban en la calle y que muchas veces generó la lamentable muerte de nuestros adultos mayores, producto de la arremetida también de las fuerzas policiales, la Policía Metropolitana en ese entonces, bajo el cargo también de Antonio Ledesma, muchos lo recordarán. Yo no veo ya a esos adultos mayores en las calles, y los saludo y los celebro, ya no los veo en las calles pidiendo, mendigando la pensión, porque la reciben además, ¿no? Se le hace el reconocimiento necesario, y ya la pensión no es una pensión miserable como la que había en esa época, sino que está ajustada al salario mínimo. Antes el salario mínimo, que tampoco era muy bueno, estaba por encima de esa pensión, es decir, el que se jubilaba o estaba pensionado siempre tenía que seguir trabajando, pues, porque la pensión no le alcanzaba para nada. Entonces usted veía a los abuelos vendiendo cualquier cosa en la calle, tratando de rebuscarse, porque la pensión no alcanzaba ni para los medicamentos, pero para nada, ¿no? Para nada. Ahora tienen su pensión, se le ha dado los beneficios también en el banco para que puedan acceder no solamente... Ustedes saben que hubo un tiempo donde retiraban todo y entonces los robaban, ¿no? Entonces ahora el gobierno implementó también la capacitación de todos esos adultos mayores para que puedan usar sus tarjetas de débito y puedan comprar en distintos espacios sin necesidad de sacar o extraer toda la pensión, sino que ellos puedan ir a los establecimientos con su tarjeta de débito o sacar en un cajero lo que necesiten y requieran, y bueno, así también se resguarda su pensión, pues, que el Estado le otorga con beneplácito por el servicio prestado durante esos años de trabajo. Entonces el presidente Nicolás Maduro también tuiteó el link, ¿no?, de la web del Seguro Social, desde donde las personas pueden revisar si se encuentran en la lista de los nuevos pensionados y pensionadas de la República. Vamos a retuitearlo también en Sur Mientras para aquellas personas que nos siguen por allí, y ustedes puedan seguir la información. De todas formas, la página web del Instituto de los Seguros Sociales es nuevospensionados.ivdevenezuelass.gov.ve. Ahí le va a pedir su cédula, fecha de nacimiento, usted le va a consultar, tiene el rostro de una adulta mayor hermosísima allí en la web. Usted le va a consultar y entonces ahí usted va a ver si es nuevo pensionado o pensionada de la República. Eso no pasa en ningún otro país como ocurre acá en Venezuela. Así que esa noticia bonita nosotros la celebramos. Y también vamos a hacer un repaso por los audios más importantes que nos dejó la jornada del día de ayer. Hay nuevas confesiones de José Pérez Venta y Carlos Trejo, vinculados, ambos dirigentes de partidos de la derecha, Voluntad Popular, Primero Justicia, y están ambos vinculados con el asesinato de Liana Ergueta, una ciudadana venezolana de oposición que se vinculó con unos hechos monetarios delictivos, si se puede decir, por la forma en la que se está vendiendo dólares y comprando dólares de forma ilegal. Pero el caso, además de eso, es que a ella la asesinan. Carlos Trejo es el autor intelectual de su muerte, porque él la estafa, y José Pérez Venta, junto a un sicario, bueno, ejecutan su asesinato. Pero entonces ayer estuvo el jefe de comando de campaña, Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, dando nuevos detalles sobre las recientes declaraciones o todas las confesiones, mejor dicho, que han hecho estos asesinos vinculados con la derecha nacional. Y en rueda de prensa, Jorge Rodríguez dijo que el autor material del asesinato de Liliana Hergueta tiene nexos con gobiernos de otros países. Ya este señor Pérez Venta ha confesado que de forma frecuente iba a una embajada donde le brindaban jamón de jabugo. Ustedes sabrán de qué embajada estoy hablando. Iba a una embajada de Europa donde le brindaban jamón de jabugo. E iba a una embajada de este continente, del norte de este continente, donde le brindaban hamburguesas y gaseosas. Ustedes ya saben de qué embajada podría estar hablando. Ya reconoce que de forma frecuente asiste allí. Y este señor Pérez Venta podría catalogarse como el eslabón perdido de todos los elementos de violencia. Arrancó en Jabu, después militó en Voluntad Popular. Su última militancia fue en el partido Alianza al Bravo Pueblo. Y su última conexión, según su propia confesión, su última conexión política, su último jefe político, fue el inefable señor Richard Blanco. Bueno, y además de eso, dijo Jorge Rodríguez que próximamente darán inicio al gran comando de campaña con la participación de los movimientos que integran el Gran Polo Patriótico hacia las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Esto a propósito también, ¿no?, de toda esa careta que ha ocurrido dentro de la llamada Mesa de la Unidad, entendiendo además los vínculos paramilitares que tiene estos sectores de la derecha que intentan llegar a la Asamblea Nacional en medio de todas estas vinculaciones terribles. O sea, el que vote por la derecha se está haciendo cómplices de todas estas acciones violentas, asesinatos, muertes, porque el que le da un voto a estos sectores es porque quiere que eso ocurra en nuestro país, ¿no? Que venga todo este tipo de accionar, que se propague mucho más este tipo de accionar contra la patria. O sea, cuando usted vaya a votar a pila, pues se puede convertir en cómplice de estos grupos paracos de narcotráfico, de redes de muerte que han gestado tanto Voluntad Popular, Primero Justicia y todos los que están a su alrededor. Vamos a escuchar a Jorge Rodríguez. Queremos señalar que estamos en preparación de el gran comando de campaña de la patria venezolana, el gran comando de campaña hacia la victoria admirable del próximo domingo 6 de diciembre. Hoy comienza la cuenta regresiva desde la semana 15 y ya estamos elaborando y tenemos listo una propuesta de accionar de campaña desde esta misma semana, desde la semana anterior en que se logra el evento histórico de la alianza perfecta hacia la victoria admirable, y en estos momentos estamos en el proceso de la preparación de el gran comando de campaña, donde estén todos, donde estén todas, todos los partidos aliados que se incorporaron en esta alianza perfecta, los movimientos sociales, los indígenas, los intelectuales, las campesinas, los campesinos, los pescadores, la población de la generosexodiversidad. Bueno, interesante allí también cómo se sigue organizando el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico rumbo a ese 6 de diciembre, develando además Jorge Rodríguez en esta oportunidad más nexos y más conexiones de estos sectores de la derecha como Pérez Vente y Trejo vinculados al asesinato de Liliana Hergueta. Miren, ahí por ahí habría que buscar esos videos, ¿no? Pero ya han sido transmitidos algunos. Además de que Pérez Venta dijo que Antonio Rivero lo había entrenado, ustedes recuerdan a Antonio Rivero, ¿no? Otro infiltrado más de esos que se hacían pasar por revolucionarios y no eran. Esos son peores. Son peores que el opositor porque hacen más daño. La gente confía en ellos y resultan que terminan siendo unas caretas. Con eso hay que tener más cuidado que con los opositores declarados. Incluso, porque uno a los opositores declarados uno lo detecta y uno dice, bueno, este es opositor, pues. Pero al que se hace pasar por chavista, con ese hay que tener más cuidado todavía, como ocurrió con Rivero, que fue uno de los promotores entre el año 2013 y 2014 de perpetrar contra la patria esas guarimbas. Y ustedes saben que hay videos, pues. Yo los recuerdo haber visto cuando los presentó el gobierno venezolano, presentó esos videos, donde él salía allí en la avenida Francisco de Miranda con unos jóvenes de esta JAU, las Manitas Blancas, diciéndole que bueno, que tiene que botar las piedras, no sé qué, todas estas cosas, y hacerse víctimas y no sé qué, pero al mismo tiempo golpear pues a la policía, ¿no? Y le daba las instrucciones. Entonces, bueno, hay que, además de eso, se presentaron unos videos donde el señor Pérez Venta, José Pérez Venta, salía el año pasado en NTN24, que ya sabemos a quién pertenece ese canal, que opera desde Colombia además, pero que es un canal ampliamente golpista. Él salía siendo entrevistado y defendiendo a Lorenz Salet, otro de los activistas de la derecha, sobre el cual pesan distintos videos y demandas y denuncias, porque ustedes lo recuerdan, este jovencito de buena familia salía en distintas declaraciones con sus videos, bueno, los videos fueron captados, y él salía hablando con otra gente, muchos de ellos desde Colombia, Estados Unidos, acá en Venezuela, hablando sobre las preparaciones paramilitares que tenían, de los entrenamientos que habían ejecutado, y además de quién le facilitaba la plata. Por eso Antonio Ledezma está detenido, ¿verdad? Por esa, bueno, ocurrió esa investigación sobre Antonio Ledezma, que también lo menciona Lorenz Salet, más allá de todo lo que venga después, pero bueno, hay todos los vínculos dados. Y bueno, a este señor, asesino, José Pérez Venta, porque ya es un asesino, ya lo confesó, ya además se hicieron las pruebas en el apartamento, lo que falta es que termine, que el juicio inicie, termine y ya, ¿no? Pero ya hizo todo el proceso, se ha adelantado bastante, faltan seguramente investigar a otros vinculados. Estoy segura que hay muchos más por allí. Rivero dijo que él no tenía nada que ver, que no lo metiera en eso. Está bien, pues, no le creemos nada. Bueno, él lo entrevistaron y salió diciendo todo eso, que él defendía a Lorenz Salet, que pobrecito Lorenz. Ahí están, mosca, 6 de diciembre. Usted no le puede dar su voto a esos sectores. Usted se convertirá en cómplice de lo que ocurre en Venezuela si le da el voto a la derecha. Dicen por acá también sobre las OLP, el jefe de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio Rivero, anunció que la OLP realizada el día de ayer en los valles del Tuy, una zona donde la OLP tiene que operar con la fuerza necesaria, arrojó el saldo de varios ciudadanos detenidos y además se incautaron distintos armamentos. Los resultados que ha venido generando la OLP, que tenemos ya aproximadamente una semana desarrollando en los valles del Tuy, específicamente en el municipio Simón Bolívar de Yare, del estado Miranda, específicamente en el sector La Pica. Esta operación de liberación y protección del pueblo se hizo en este sector con la finalidad de neutralizar el accionar delictivo de una banda denominada Carlos Capa, y es por ello que a lo largo de la semana pasada dimos importantes avances, la detención de aproximadamente unas 16 personas en este procedimiento, se incautaron un arma de fuego. Bueno, vamos a conectarnos con la señal hermana de BTV, porque está Elías Aguas dando el informe del puesto de comando presidencial. Acción en el estado Amazonas y el desmantelamiento de importantes bandas en el estado Carabobo. También hemos seguido con detalle la lucha permanente, diaria, contra el contrabando de extracción en la frontera con Colombia, directamente conectado con los puestos de comando de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Servicio Nacional Tributario y Aduanero, para seguir generando una cultura contra el contrabando, una cultura permanente de la vigilancia que permita que los productos que producimos y que importamos en Venezuela se queden aquí para los venezolanos, para las venezolanas. De manera especial, también en este puesto de mando se hace seguimiento al sistema eléctrico nacional para solventar rápidamente cualquier falla en el sistema eléctrico nacional. Durante estas 24 horas se atendieron 8 situaciones que, con el apoyo del Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec, fueron subsanadas en pocas horas. También es necesario destacar el esfuerzo que hace nuestro gobierno por atender permanentemente situaciones en materia de servicios públicos, como agua, como vialidad, en contacto permanente con nuestro pueblo, escuchando su interpelación, escuchando su demanda, escuchando su protesta, orientando políticamente. El pueblo venezolano como nos los enseñó el comandante Hugo Chávez, tiene derecho a protestar, tiene derecho a demandar, pero fundamentalmente tiene que tener claro que por primera vez hay un gobierno que está en la calle respondiendo a cualquier situación y que la revolución bolivariana es el único espacio donde el pueblo tiene un gobierno que lo atiende, que lo escucha, que lo respeta. Hoy el gobierno bolivariano, durante las próximas 24 horas, especialmente durante las horas del día de hoy, va a continuar el despliegue de fortalecimiento del poder popular. Hoy en los estados Sucre, Anzoátegui, Miranda y estado Anzoátegui, Sucre, Miranda y el estado Bolívar, se va a realizar el financiamiento por parte del Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno del estado venezolano a miles de consejos comunales, de movimientos sociales, de organizaciones de base del poder popular en los estados, como lo decía anteriormente, Miranda, Sucre, Anzoátegui y el estado Bolívar. Seguimos fortaleciendo al pueblo que puede, al pueblo que quiere producir, al pueblo que quiere autogobernarse ejecutando los proyectos para el vivir bien en sus comunidades, rumbo al socialismo, que no es otra cosa que un pueblo con poder sobre medios y factores de producción, con organización, con conciencia, para construir el vivir bien en el espacio territorial, en lo concreto, para seguir avanzando en el desarrollo de un socialismo humanamente gratificante, como está empeñado el presidente Nicolás Maduro en continuar el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. De manera especial, también hoy se va a producir un hito importante en el fortalecimiento de los sistemas de transporte masivo, con la incorporación de nuevos trenes al sistema del Metro de los Teques, el Tren Milenio, uno de los trenes de más avanzada tecnología en el mundo, va a ser incorporado a la línea del Metro de los Teques con la finalidad de disminuir los tiempos de traslados de la ciudad de Caracas hasta las distintas estaciones del Metro de los Teques, que sigue expandiéndose. El gobierno bolivariano no descansa. El presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno no descansamos en brindar protección, en avanzar en las misiones, en las grandes misiones, y especialmente en el fortalecimiento del poder popular para seguir construyendo el socialismo democrático, radicalmente democrático, que está el pueblo empeñado en construir desde hace 16 años. Buenos días, queda a cargo de la guardia del día de hoy el compatriota Jorge Rodríguez, quien estará informando, bueno, de las novedades, de los avances, de los logros, de la atención a los problemas que permanentemente le da el gobierno bolivariano y chavista del presidente Nicolás Maduro a nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, importante información que ofrecía a esta hora de la mañana Elías Jagua desde el puesto de comando presidencial. Están haciéndose unas guardias especiales y se mantiene allí la vigilancia en los distintos temas de interés del pueblo venezolano, atentos hoy, además de la atención social que sigue brindando la revolución bolivariana al pueblo. Hoy se va a estar haciendo el financiamiento, entregando el financiamiento del Consejo Federal de Gobierno a consejos de comunas en Sucre, Anzoátegui, Miranda y el estado Bolívar, y también se va a seguir haciendo el fortalecimiento del sistema Metro Los Teques con el ingreso del Tren Milenio, que como bien escuchaban ustedes, decía Elías Agua, es uno de los más avanzados que llega a nuestro país, y por eso el fin de semana el Metro de Los Teques estuvo operando a través del sistema de Metrobús, porque estaban acondicionando, mejorando este sistema. Así que desde hoy comienza a operar entonces este nuevo tren para el Metro de Los Teques, y va a seguir haciéndose estas guardias, se van turnando, se hacen guardias de 24 horas, se van turnando en ese comando presidencial, y en horas de la mañana se dan estas informaciones importantísimas. Vamos a la pausa directa, usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Al volver vamos a escuchar a Marta Gómez cantando a García Lorca. Esta semana se cumplen también años de su asesinato, y vamos a escuchar Cancioncilla del Primer Deseo. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis, integración. La Radio del Sur, impulsando la unidad de los pueblos. El Banco del Tesoro cumple 10 años. El primer ejemplo de socialización bancaria que hace realidad miles de proyectos. Porque queremos darte la mayor suma de felicidad posible, mejoramos las condiciones para ampliar tus oportunidades. Crecemos para llegar a ti, impulsar tus metas y construir juntos la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Gobierno Bolivariano. Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. De inmediato escuchemos a Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano. Vigentes, contribuya a la creación de métodos nuevos, métodos rápidos, expeditos, para convertir en normas vinculantes, obligatorias, las decisiones que se convengan. Del conflicto es también una enorme posibilidad de impulsar cambios positivos para Colombia. Es precisamente lo que ya se ha pactado, por ejemplo, en la reforma rural, en la apertura política, en el tema del narcotráfico cuando las FARC se comprometieron a romper vínculos con esta actividad, y también en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cambios, cambios, es la oportunidad del cambio. Esos cambios implican, obviamente, reformas de diversa índole. Habrá necesidad de expedir normas nuevas, reformar otras. Lo importante es que tanto el presidente como yo mismo, como la delegación, hemos prometido y hemos cumplido que los cambios corresponden a los lineamientos de un Estado de Derecho y que no violan los elementos esenciales de la democracia. Eso lo hemos prometido y cumplido. Pero lo que sí resulta incomprensible es que algunos digan ahora que si hay que reformar la Constitución es porque estamos violando la Constitución. Reformar la Constitución, algo que es posible, que habrá que hacer, no es violarla. Lo acordado debe ser convertido en realidad. Y si se necesitan reformas constitucionales para ello, pues sencillamente hay que hacerlas, por los métodos legítimos, por los métodos constitucionales. Por otro lado, en el capítulo de refrendación, hay en la Constitución actual diversos procedimientos que podrían utilizarse para permitir la expresión ciudadana sobre lo acordado. No uno solo, hay varios. Por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular, el referendo. Las FARC han agregado a ese elenco una asamblea constituyente. Además, tampoco puede descartarse que los colombianos pongamos en práctica mecanismos nuevos. Esto es legítimo. El presidente ha ofrecido que los acuerdos logrados en La Habana se someterán a algún tipo de refrendación por parte del pueblo colombiano, y así será, como lo ha reiterado el presidente, el primer mandatario, en múltiples ocasiones. ¿Cómo hacer eso? Eso es precisamente lo que desde el gobierno estamos estudiando y lo que aún falta por acordar en la mesa de conversaciones. Sencillamente, digamos que es plenamente legítimo y además es un ejercicio que contribuye a la transparencia democrática que el presidente le cuente a los colombianos que estamos examinando distintas posibilidades. Un gobierno responsable debe examinar distintas vías en un obvio ejercicio de reflexión y de planificación del futuro. Lo que sería realmente reprochable es que el gobierno no estuviera pensando en estos temas. Reiteramos que estas u otras herramientas probables, como lo he dicho, como lo ha dicho el presidente, deben ser discutidas con las FARC. En el Acuerdo General de La Habana, ya vigente, se combinó un mecanismo de refrendación. Como lo dije, dentro de ese concepto podrían caber procedimientos democráticos ya existentes. Ya lo dije, plebiscito, consulta, referendo, u otros nuevos, dentro del propósito de abrir las puertas a formas inéditas de expresión de la voluntad política de los colombianos. En este momento, en la mesa, estamos ocupados en los puntos relacionados con justicia, fin del conflicto y el esquema de garantías necesario para que la guerrilla pueda incorporarse a la vida civil. La refrendación no ha sido todavía materia de discusión formal, pero eso no impide que el presidente examine públicamente distintas opciones. En el pasado, el gobierno promovió una ley y la sacó adelante y está hoy vigente, destinada a permitir que si el mecanismo finalmente acordado, que se llegase a acordar, fuese un referendo, este pudiera tener lugar simultáneamente con otra elección, a fin de lograr la mayor participación ciudadana. Eso es todo. Eso fue lo que se hizo. Eso está vigente. Pero eso no quiere decir, nunca hemos dicho, como tuvimos oportunidad de explicarlo en múltiples ocasiones, que el gobierno ya diera por sentado que el instrumento que se llegara a escoger tuviese que ser necesariamente un referendo. Ya lo he reiterado, dentro de la palabra refrendación caben varias opciones. Ahora, en efecto sabemos que este no es un tema fácil, a veces es complejo. Comprendemos que esa complejidad puede dar lugar a interpretaciones diversas. Pero yo pido lo siguiente, un examen riguroso de lo que hemos dicho, de lo que ha dicho el presidente, de lo que yo he dicho, demostrará que el gobierno jamás se ha apartado de la refrendación por alguna vía, la que se escoja, y que jamás ha dicho que este o aquel es el mecanismo único. Pero eso sí, lo que no nos puede suceder es que si por fortuna llegamos a un acuerdo, el gobierno, el Congreso y la ciudadanía se vean sorprendidos sin haber reflexionado sobre los métodos para convertir en realidad jurídica lo acordado en aquellos temas que exijan reformas de tipo normativo. En este sentido, el gobierno celebra que tengan lugar las reflexiones recientes. Eso nos parece muy bien. Eso es lo aconsejable y lo conveniente en una democracia. Solo pedimos que esta reflexión se haga primero pensando en la mejor conveniencia para Colombia y en lo que concierne a las ideas del gobierno, por favor, que se haga tomando en consideración y en forma rigurosa las manifestaciones que hemos hecho, que ha hecho el presidente, que he hecho yo mismo sobre esta importante materia. Estoy seguro de lo siguiente, el examen cuidadoso mostrará que no ha existido una sola incoherencia en los asuntos del gobierno, en los anuncios del gobierno en esta materia. Por lo tanto, exhortamos a los colombianos, lo repito, a una discusión serena, una discusión razonada. Estos son temas muy importantes. Son temas cruciales para la paz en Colombia. Muchas gracias. Bueno, son palabras del jefe negociador. Palabras de Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano. Pues declaraciones sobre los avances de los diálogos de paz con la FARC. EP en La Habana. Estamos examinando distintas posibilidades para los diálogos, expresado Humberto de la Calle. Además, puntualizó que los temas en los que se ha tratado y seguirán tratando son justicia, fin del conflicto y las garantías necesarias para que las familias sean incorporadas a la vida civil. 8:40 minutos de la mañana es parte de la información que tenemos hasta el momento. Vamos a ampliar esta y otras informaciones a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y síganos también a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Despedimos de esta manera el presente avance informativo. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Gilman Fest, Rock en la Capital 2015. Con lo mejor del talento nacional. Todo el legado de la misma gente con la reunión. De Brasil, los padres del hardcore latinoamericano. Ratos de Porao y Gilman en concierto. Sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Entrada libre. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital te invita. Gobierno Bolivariano. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Donde se concreta el hecho, nosotros tenemos que buscarle una alternativa a los cambistas, por ejemplo. Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador de Zulia. Que hacen que y que influyen muchísimo parte de mafia y parte de la permisividad del gobierno colombiano inciden en esa en el dólar today, por ejemplo. Eso nosotros tenemos que atenderlo. ¿Qué alternativas tenemos

hermosa la voz de una de mis favoritas, Marta Gómez, desde Colombia, cantando a Federico García Lorca, 79 años de su asesinato, cruel, vil, pero que además generó que nosotros pudiéramos entender lo que significa el franquismo, ¿no? Cuando usted no está a favor de estos genocidas, bueno, lo fusilan. Así que recordamos al gran poeta Federico García Lorca. Leemos mensajes antes de la entrevista. Nilda Hernández nos dice: hola, mi Vanessa querida, feliz martes, los invito para este viernes 21 a las 3 de la tarde al tercer encuentro de Hip Hop Bailes Urbanos Breaking Dance Hall, en lugares en el Café con Letras, en la dirección es la esquina de Doctor Paula, Salvador de León, al lado de la Torre Oxxo, planta baja, nos vemos allá, un abrazo. Y además nos dice Nilda: me fascina Marta Gómez, de las cantantes de otro país, es mi preferida después de haber escuchado su hermosísima voz y todas sus canciones, son bellísimas, me encanta El Corazón y el Sombrero, en homenaje a García Lorca. En septiembre viene a Venezuela y se va a presentar en el Teresa Carreño, no me quiero perder ese concierto, yo también voy, va a venir a otras partes también de Venezuela y yo voy a ir especialmente al concierto aquí en Caracas, que también es parte de estos conciertos extraordinarios que están promoviéndose en nuestro país desde el gobierno nacional. Ya Marta vino, creo que a principios de este año, vino a Caracas. Tiene una canción hermosísima con José Delgado, una canción de José Delgado que interpretan juntos que se llama Si me miras tú, búsquenla. Es bellísima esa canción y bueno, ellos son grandes hermanos de la música y han podido interpretar estos temas, así que cuando venga Marta Gómez no se la pierdan porque van a disfrutar uno de los conciertos de nuestros artistas latinoamericanos más hermosos, una mujer, bueno, conectada con el amor plenamente desde la música. Leemos sus mensajes, ahí está José Manuel Armas listo para también traernos la entrevista a esta hora de la mañana. Estuvimos conectados también con el servicio de prensa de la Radio del Sur, ustedes ya escucharon las informaciones desde La Habana. Aquí nos escriben: buen día, mis guerreras. Les escribe Carmen Hernández de Los Guayos, Carabobo. El presidente de la Cámara Municipal de Los Guayos y coordinador político del PSU, William Belandria, sufre de abuso de poder. Dice acá: está operando desde los Sunde, maltrata a las personas de la escuela, especialmente adultos mayores y discapacitados. Amenaza a los dueños extranjeros de locales con deportarlos. Abuso de poder. Por favor, que alguien le ponga mano dura. Ya, escribe Carmen Hernández desde Los Guayos en el estado Carabobo. Escriben también por acá: buen día, Vanessa, qué alegría poder escucharte. Hay que amar y luego luchar, solo se lucha por lo que se ama, es así. Hoy en mi cumpleaños te mando mil bendiciones, Aníbal Rivera. Eso, Aníbal, feliz cumpleaños, que lo pase bonito, que lo disfrute y siga luchando en el amor y desde el amor. Vanessa, estoy de acuerdo con Lionel, en TV sería genial, mientras tanto y por si acaso. Saludos, Maribel del 23. Bueno, Maribel, gracias. Aunque a nosotros no nos gusta la televisión. Ya nos han hecho esa propuesta algunos, no la televisión, ojo, algunos usuarios que nos dicen que vayamos a televisión. Para nosotros nos gusta la radio. A Jessica y a mí nos encanta estar de este lado. La revolución está en peligro. Mientras no se acaben las colas, seguiremos en alerta máxima, dice Orlando Moreno desde Barquisimeto. También dicen: buenos días, jóvenes, siempre las oigo. Y en Vargas, mucha gente. Dicen por acá que nos escuchan: la luz a pleno sol en las veredas de La Paz y casi un mes sin agua, pero sí la cobran, dice Omar Jiménez desde Katia Lamar, que está haciendo esa denuncia y que dice que bueno, nos escuchan mucho allá en Katia Lamar, en Vargas. Y también otro mensajito y luego vamos con la entrevista. Buenos días, hola. Vanessa, el patriota cooperante, bueno, esto lo dice con ironía, ¿no? Pérez Venta, que siga dando información desde Valencia. Escribe Orlando Sánchez: saludos, besos y muchas bendiciones. Ustedes saben que la derecha dice que ahora Pérez Venta era un patriota cooperante. Bueno, que coopere con la información es lo que es, porque está vinculado con un cruel asesinato y la derecha se quiere lavar las manos. Está muy vinculada con este hecho. Ya ustedes lo conocen, atentos, yo se los vine diciendo. Este tema iba a dar mucha tela para cortar. A las 8:52 nos vamos a ir hasta Colombia, porque se los dije ayer, no pudimos hacer la entrevista, no se hizo posible, pero hoy sí. En Colombia, los campesinos del Cauca anunciaron la semana pasada un paro indefinido por incumplimientos del gobierno. Se ha venido haciendo un censo en torno al tema de la tierra y todo esto. Y nosotros queremos entender qué ha hecho el gobierno colombiano, si es que ha hecho algo por solventar esa situación lamentable que vive el campo colombiano, que además de padecer también los fenómenos naturales como el Niño, que por estos días ha estado afectándolos, también reciben durante muchos años una situación de abandono en el campo, entendiendo nosotros también que muchas veces esos campesinos, campesinas, han sido desplazados, se han visto desplazados producto de la guerra que impera en Colombia y además en muchas oportunidades también han sido asesinados. Así que vamos a hablar sobre este tema. Al Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Nilson Liz Marín, líder de la Junta de Acción Comunal del Tambo en el Cauca y líder también del proceso de reparación colectiva de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Nilson, bienvenido a la Radio del Sur aquí en Venezuela. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, Nilson, queremos que le cuente a los usuarios venezolanos y latinoamericanos que por esta hora lo escuchan sobre esa convocatoria que se ha hecho de un paro indefinido, y queremos entender además cuál es la condición en la que se encuentra el sector campesino colombiano, especialmente en el Cauca, una zona donde constantemente vemos este tipo de acciones por parte del pueblo. Ah, bueno, sí, muy buenos días. A ver, pues nosotros, como Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, organización que ha sido reconocida como víctima del conflicto, pues tenemos varios acuerdos con el gobierno nacional, acuerdos que están realizados en torno a tierras, en torno a vivienda, en torno a proyectos productivos y fortalecimiento organizativo. En ese sentido, pues llevamos prácticamente más de 2 años haciéndole seguimiento, haciéndole evaluación al cumplimiento de los acuerdos. Y la verdad es que por la falta de articulación de las instituciones del Estado, pues no es posible avanzar en materia de darle cumplimiento a estos acuerdos. En ese sentido, la asociación del Departamento del Cauca hicimos un análisis, evaluamos el ejercicio del cumplimiento de los acuerdos, y al ver que no se ha cumplido, que no ha sido posible avanzar con la compra de tierras, entonces determinamos de entrar en un cese de procesos de concertación con el Estado, y entonces programamos una movilización, una gran movilización que tiene como objetivo llamar al gobierno nacional para que realmente le dé cumplimiento a todos los acuerdos que hoy se tienen firmados con este gobierno. Nilson, queremos entender, además de ese tema pendiente de la compra de tierras, ¿cuáles son los otros acuerdos que ustedes suscribieron y a los cuales el gobierno de Juan Manuel Santos aún no le da respuesta? ¿Cuáles son los temas más polémicos en materia del campesinado colombiano? Bueno, uno de los temas más polémicos es el tema de vivienda. Nosotros hemos venido articulándonos al todo el tema de vivienda, hemos venido proponiendo también mejoras alrededor de los decretos que permiten hacer vivienda rural. Asimismo, tenemos un acuerdo para establecer viviendas para usuarios de la ANUP, pero lastimosamente, pues, hasta el momento todavía no hemos podido arrancar, cosa pues que son también motivos y razones para que la ANUP arranque proponiendo una gran movilización. Quisiera que le contara también, Nilson, la situación que bien usted hablaba del tema de los desplazados. Nosotros siempre que leemos noticias sobre el campo colombiano entendemos que la situación es grave, ¿no? El problema de la tierra también está ligado a ese desplazamiento forzado del cual ustedes son víctimas. El gobierno nacional en estos momentos y hace bastante tiempo mantiene unos diálogos de paz en La Habana. ¿Se ha podido reflejar parte de lo que se ha discutido en esos diálogos de paz para frenar ese desplazamiento del territorio colombiano, o todavía persisten esos traslados, esa migración? A ver, lastimosamente en Colombia llevamos 50 años de violencia, 50 años de guerra, y que esa guerra pues finalmente no golpea al gobierno ni golpea finalmente a la guerrilla. Todos estos actos de violencia en el país finalmente terminan golpeando al que menos tiene que ver, y en este caso es el campesino, es la población civil. Y todavía, a pesar de que hay ya, a pesar de que se ha hecho el esfuerzo de que este gobierno y la guerrilla definan un cese al fuego y que por fin haya paz en Colombia, todavía hay acciones armadas, tanto del Estado como de la guerrilla, que aún siguen desplazando campesinos. Aún seguimos nosotros, los campesinos, siendo víctimas de un lado y del otro, y nosotros hemos venido diciendo que ni siquiera somos libres, porque hay zonas donde no podemos los campesinos movernos libremente sin tener que pedirle permiso, o bien sea al ejército o bien sea a la guerrilla. Es bastante complejo el panorama, Nilson. Por último, cuando ustedes han comentado que esta convocatoria al paro indefinido se inició, bueno, comenzó la semana pasada, pero quisiera saber hasta cuándo estarán ustedes bajo esta convocatoria de paro y si hay otros sectores que se puedan estar sumando. Sí, a ver, nosotros entramos en movilización a partir del 5. En este momento estamos haciendo asambleas en todos los municipios. Hay una constante movilización en los municipios esperando qué se da de las concertaciones que tenemos con el Estado. Ahí hemos hecho unas mesas de trabajo. Hoy precisamente arrancamos una segunda jornada. Hoy y mañana que va a estar el gobierno, vamos a estar dirigentes de los diferentes municipios mirando cómo se puede resolver la situación, aunque hemos dicho que independientemente de que se resuelva la situación, la ANUC seguirá en movilización. Perfecto. Y muy seguramente habrán otros sectores que han estado llamando, que están diciendo que quieren coordinar esta gran movilización en el departamento del Cauca, y muy seguramente algunos otros departamentos también se van a sumar a este proceso. Y quería consultar de Nilson antes de despedir. Hay sectores interesados también en el tema de la tierra en Colombia. Sabemos que hay muchas transnacionales también operando en el territorio. ¿Está ligado esta situación de demanda que ustedes hacen a esos factores? Sí, a ver, aquí tenemos varios factores. Y es que, así como también los campesinos, venimos exigiéndole al Estado una pronta respuesta en el tema agrario, en el tema de tierras, pues también los indígenas también tienen ese proceso con el gobierno, exigiendo que el gobierno les cumpla. Asimismo están los compañeros afros, que también tienen una mesa, que tienen acuerdos con el Estado y que también son incumplidos. Bueno, Nilson, le agradecemos. Vamos a estar pendientes de todas las demandas que ustedes sigan haciendo, del paro convocado y de las acciones que puedan emprender en las próximas horas. Le mandamos un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Ahí escuchaban a Nilson Liz Marín, líder de la Junta de Acción Comunal del Tambo en el Cauca, también líder del proceso de reparación colectiva de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, en Colombia. Se han ido a esta convocatoria. Está previsto el 24 de agosto que comience plenamente ya ese paro, pero ellos ya desde la semana pasada están realizando las asambleas, las reuniones. Hay una tensa calma en el Cauca y es muy probable que la convocatoria sea abarcada por más de 13.000 campesinos afiliados a esta asociación, que piden, bueno, restitución de las tierras que les corresponden como campesinos, como habitantes de estos territorios para la producción, y además que los puntos acordados con el gobierno de Juan Manuel Santos, todos ellos sean acatados. Vamos a la pausa. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. Los factores determinantes en la mesa de la unidad MUD, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, no ocultan su satisfacción con lo ocurrido a María Corina Machado. No irá como parlamentaria a la Asamblea Nacional, tampoco la persona que promovió para que ocupara la posición que ella aspiraba, y deja por ahora de ser un problema interno del organismo coordinador de la oposición. Comillas, nos sacamos la piedra del zapato, cierra comillas, comentó un importante dirigente del sector. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. El presidente Nicolás Maduro anunció importantes medidas en el segundo Consejo Presidencial de las Comunas. Escuchemos al primer mandatario. Necesitamos, como un Estado mayor del sistema económico comunal, una instancia de dirección máxima nacional que tenga el sistema de financiamiento al lado allí, el Banco del Pueblo, el Safonat, etcétera, al lado allí, etcétera, etcétera, ¿no? El Banco Agrícola, todos los sistemas de financiamiento. Que tenga a los planificadores, que sea capaz de resolver un problema en tiempo real. A veces tenemos 50, 100, 200 tractores en una tarea X, o quién sabe dónde, quizás parados en la fábrica tal, sin salida, y no llegan a donde tienen que llegar. Pero si existe esta instancia de Estado Mayor, va directamente y lo busca, y lo pone donde tiene que estar. ¿Para qué es el poder popular? Para ejercer su soberanía. Aprobada pues la creación de esta instancia superior de coordinación y dirección del sistema económico comunal. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente en Tahrir es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, El Orsa, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Como un proyectil ciclónico en una noche de tormenta, cuando menos lo esperaba, tu amor golpeó en mí. Llegó con un impacto irónico, extrañó tu pura belleza, con indudable fuerza, tu amor golpeó en mí. Tú me da figura electrizante, mensajera del encanto tropical, como torbellino enamorado, tu amor golpeó en mí. Figura electrizante, mensajera del deleite tropical, como bella ola refrescante, tu amor golpeó en mí. Peligra la sequía del amor, el viento danza a tu favor, borrando duda la lluvia, tu amor golpeó en mí, golpeó en mí. Golpeó en mí, golpeó en mí, golpeó en mí. Como una rumba buena llegó y soplo, sonrisa y con la brisa llegó el amor. Sopló el aire con tu sonrisa y con la brisa llegó el amor. Llegó, llegó, llegó. Llegó el amor. Ay, como un lindo guaguancó. Llegó el amor. Y así fue. Llegó el amor. Si le pasó a José. Llegó el amor. Y en la chispa de una mirada. Llegó el amor. Y el fuego se prendió. Llegó el amor. Y en la brisa que sopló. Llegó el amor. Ese momento cuando llega, llegó el amor. Ese amor que tú esperas, llegó el amor. Yo te canto esta rumba, llegó el amor. Ay, pa' que llegue al corazón, llegó el amor. El poder de un ciclo, llegó el amor. Estaba José Condi, la ola fresca, amor ciclónico desde Cuba, este guaguancó sonando acá en la Radio del Sur a las 9:09 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, a través de nuestra señal en internet www.laradiodelsur.gov.com.gov.b. ¿Lo dije bien? Sí, a veces me equivoco. Por ahí nos escuchan en internet en otros países. Y acá la señal matriz es 98.5 FM. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Buen día, debe ser, niña. Ayer fui a hacer mercado para el Bicentenario de la India. Compré un café, un pollo y dos pastas desde las 9 de la mañana y salí a las 5. ¡Qué burla! Me llamo Julio. Bueno, compró, pero salió tarde porque la cola se le hizo larga. Así que bueno, hay que seguir revisando eso, ¿no? Hola Vanessa, muy bello tema musical, todo opositor, ya debe de saber que el remedio a sus males no lo traerá su liderazgo desvencijado e inconsciente, dice JS. También dicen por acá, buen día Jessica y Vanessa. Bueno, Jessica no está, pero le hacemos llegar sus buenos días. Hablen por favor de Venezuela, que nos están matando de hambre, este gobierno no sirve, dice por acá una persona de oposición. A nosotros nos gusta cuando la oposición nos escucha, nos hace sentir bien saber que hay sectores de la oposición, a lo mejor por ahí les llegamos. No puede vivir, pero tiene para mandar un mensajito de texto. O sea, que invierte metiéndole saldo al teléfono, ¿eh? Plata para meterle saldo al teléfono también tiene. Pero le mandamos un miro, ¿eh? Esos besos que le gusta a la oposición cuando yo se los mando. Y acá, bueno, un mensaje con crítica también. La crítica es necesaria, pero siempre cuando tenga factores reales, no cualquier cosa que digan por decir. Buen día, linda. Ya está muy repetitivo el llamado de la SUNDE. ¿Qué pasa? Porque el pueblo ya estamos muy desasistidos en toda el área metropolitana con el sobreprecio en todo. Por piedad, esto ya no se aguanta más, dice la señora Nava, en cuanto al tema de la situación del sobreprecio que hay que seguir atendiendo, que debe hacerse con la fuerza necesaria, ¿no? Especialmente, no solamente aquí en el área metropolitana de Caracas, bueno, aquí no, porque yo estoy en Baruta, pero la radio está en Baruta, no solamente en el área metropolitana de Caracas, sino en todas partes debe atenderse esa situación para que podamos vencer esta guerra económica. Vamos a viajar hasta México porque allá siguen haciéndose exigencias. ¿Recuerdan ustedes el caso que les presentamos acá, Rubén Espinosa y los feminicidios ocurridos también junto al asesinato de este fotoperiodista? Bueno, cuatro mujeres y Rubén Espinosa fueron asesinados el viernes 31 de julio en México, en Distrito Federal, en la plena capital mexicana. Él venía huyendo de las denuncias que había, bueno, de las acciones violentas que se venían gestando contra él, producto de las denuncias que él constantemente hizo en el caso de lo que ocurría en Veracruz, especialmente con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Él se fue hasta DF y allí fue asesinado. Bueno, hay distintos intelectuales que han escrito una carta, personalidades de diversos ámbitos, de cineastas hasta premios Nobel, como yo, han estado ahí Noam Chomsky, Sergio Aguayo, el premio Pulitzer, Alejandra Savic-Bogbentrack, Guillermo del Toro, Gael García Bernal, Alfonso Cuarón, que son cineastas, actores. Y bueno, ellos han hecho una denuncia a través de una carta para exigirle a Enrique Peña Nieto el esclarecimiento inmediato y efectivo de estas muertes. Así que vamos a hablar sobre ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea tenemos a José Reveles, periodista mexicano, experto también en el tema de los temas de seguridad en México y en otras partes del mundo. Bueno, José, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Bueno, está muy bien. Mis saludos a todo tu auditorio. Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar, buen día, José, vamos a empezar actualizando qué ha ocurrido con el proceso de investigación en el caso del asesinato de Rubén Espinosa y las cuatro compañeras, mujeres, asesinadas en el Estado mexicano. ¿Qué ha ocurrido luego de esa denuncia evidente, efectiva, de esa situación de persecución que también vive el sector del periodismo y, bueno, y las mujeres especialmente? Mire, en el caso de Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera y de las otras tres mujeres que están ahí, que fueron asesinadas, pasa lo que en todos los casos de los periodistas, siempre van muy lentas las investigaciones, tardan demasiado, algunas jamás llegan a una conclusión y se enredan sobre todo porque a la autoridad le da por atribuir estas muertes a episodios de droga, de alcohol, de fiesta, de amigos raros, etcétera. O sea, criminalizan primero a las víctimas y después empiezan a investigar. Se ha insistido mucho, tanto en manifestaciones internas como en este escrito de intelectuales que llegó a México, pues diciendo que realmente se vaya a fondo y que no importa la altura, el nivel del gobernante que pudiera estar involucrado, hay que investigarlos. Se refieren sobre todo al gobernador de Veracruz, Javier Duarte. ¿Por qué al gobernador de Veracruz? Porque de ahí salió este joven que tenía 8 años de estar trabajando en Veracruz, se vino a la Ciudad de México, porque estaba muy amenazado y ya no era posible, ya lo estaban siguiendo ahí en Veracruz. Y vino acá y acá yo digo que lo alcanzó el brazo largo de la violencia de Veracruz. Es posible que haya alguna relación entre este gobierno del estado de Veracruz y los perpetradores de este crimen. Y esa es la sospecha. Entonces, por eso, también antier salieron a las calles otra vez periodistas y fotógrafos pidiendo el esclarecimiento y decían que, bueno, lo correcto sería que el gobernador Javier Duarte renunciara o pidiera una licencia en tanto es investigado, porque es un gobernador quien le fuero. Fíjate que estaba leyendo por allí, José, que han muerto en la entidad de Veracruz por lo menos 14 periodistas de manera atroz, con evidencias de sicariato. Además, 3 de ellos han desaparecido. Bueno, Rubén Espinosa, que huyó de Veracruz, terminó siendo asesinado en la ciudad capital de la nación azteca. Y quisiera consultarte cuál es la realidad de Veracruz, además, ¿no? Otro estado que constantemente es noticia por la situación de violencia, pero ¿cómo vive la gente en Veracruz? ¿Qué es lo que ocurre en esa entidad? Bueno, lo que ocurre es que es un estado muy rico de este país, en el Golfo de México, que ha sido invadido por la delincuencia organizada. Particularmente se le atribuye el dominio a los Zetas. Se dice que es territorio Zeta. Zetas que son exmilitares de élite que se convirtieron en delincuentes y ahí es donde dominan el tráfico de drogas, las extorsiones, el cobro de piso, secuestros, todo tipo de delitos, que son hasta 20 y tantos delitos que son los que ellos cometen. Y entonces en esta disputa por el dominio de la zona, justamente hace 3 días, otra vez fue muerto un periodista en condiciones muy diferentes. Él estaba conversando justamente con los líderes de los grupos Z en esa zona, en Orizaba, que es Veracruz también, y murió junto con otros, o sea, ahí mataron a 6. Y el homicidio múltiple se lo atribuyó un grupo que estaría integrado por 3 cárteles enemigos, el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y parte de otro grupo que ahora no recuerdo, pero que le declaran la guerra a los Zetas. Entonces lo que vislumbramos es que va a seguir una violencia ahí por dominar las rutas y las plazas. es parte de la situación de control que se sigue viviendo en México por parte del narcotráfico, de los grandes cárteles de la droga, pero que además, José, no es tan desligado de la actitud que ha mantenido Estados Unidos, porque siempre lo ligamos y siempre es bueno refrescarlo. Estados Unidos ha dicho que mantiene una política junto a los gobiernos de turno en México, una política de presunta atención a esas situaciones. ¿Eso es así? ¿Es verdad que Estados Unidos tiene control de lo que ocurre en México o está controlando en favor de algunas necesidades que tiene como Estado? Lo que pasa es que Estados Unidos, como el país mayor consumidor de drogas en el mundo, lo que hace es administrar el mercado de las drogas. De hecho, DEA quiere decir eso, es administration, porque no es que combatan a la droga, ellos ya la están legalizando, las drogas blandas en Estados Unidos, mientras acá sigue la guerra. Entonces, pues, se dice mucho, ellos ponen la nariz, los pulmones, la boca, y nosotros ponemos los muertos, ¿no? El tema es que esa violencia parece que terminara en la frontera con Estados Unidos, que es de 3,100 y tantos kilómetros, pero desgraciadamente en territorio mexicano se incrementó terriblemente, y además con un agregado, me parece que perverso, porque estamos produciendo más marihuana y más opiáceos, o sea, derivados de la amapola, que hace 9 años cuando empezó la guerra contra el narcotráfico. O sea, es lo más absurdo. Y con un saldo sangriento terrible que ustedes saben, ¿no?, que podría llegar en este momento ya en esos 9 años a más de 150,000 asesinatos dolosos y a más de 1,000,000 de desplazados y a más de 30,000 desaparecidos. Entonces, es un saldo terrible para no conseguir un solo fruto. Claro. Precisamente hablando sobre esos frutos que consigue también Estados Unidos en México, está el tema energético, José, y sabemos que esas demandas también del sector de los trabajadores que en su momento han formado parte tanto del sistema eléctrico, pero también del sistema petrolero, en el caso de Pemex, durante mucho tiempo hicieron demandas fortísimas al Estado, producto de la entrega que se vino haciendo de estos recursos que en su momento fueron nacionalizados y que posteriormente han venido siendo entregados. Podemos estar en presencia también de un despojo de esos espacios necesarios para el desarrollo del Estado mexicano. Pues el problema es que el gobierno mexicano ha sido entreguista. Está abriendo toda la posibilidad de que ingresen los capitales foráneos a explotar los recursos que originalmente son del pueblo mexicano y que fueron, como tú dices perfectamente, nacionalizados allá en 1938, hablando del petróleo. Entonces ya ese nacionalismo, ese poder del Estado sobre los recursos, pues se hace a un lado para dar entrada a las empresas transnacionales. Y no solo eso, sino que van a tener prioridad entre discutir, por ejemplo, en una superficie agraria, si esto tienen derecho los campesinos, ejidatarios o comuneros sobre estas tierras, o lo tiene la empresa que está haciendo la explotación, la ley les va a permitir casi en automático, les va a conceder la razón a los inversionistas. Entonces eso todavía no lo vemos, lo vamos a empezar a ver de una manera gravísima para los trabajadores del campo, que de por sí han sido dejados en el olvido en los recientes años, ahí con más razón van a quedar pues relegados en el desarrollo. Es evidente, además, José, ya para cerrar, lo que estás comentando son parte de las denuncias que no solamente hace el pueblo mexicano, sino también distintos periodistas que han decidido, bueno, escuchar a ese pueblo y denunciar, pero se dividen también esos periodistas. Hay sectores que no, especialmente ligados a cadenas televisivas que conocemos, transnacionales, que no hacen mucha referencia a la situación y terminan desvirtuando lo que realmente ocurre, como bien mencionabas. Hay una sectorización de ese periodismo, es decir, ¿hay periodistas preferenciales frente a otros en México? Pues no es que haya preferenciales, sino que cada medio le da la atención que quiere. Hay que entender que la violencia contra los periodistas se da en un clima de impunidad por parte de una investigación de las autoridades, pero también muchas veces de falta de apoyo de las empresas que los contratan. Es decir, porque son empresas privadas y muchas veces no les interesa ni siquiera involucrarse en temas de violencia, ¿no? Como si es como si los periodistas trabajaran para ellos y ahí terminaba la relación, ¿no? Aquí en la carta se habla de que los periodistas mexicanos viven en un peligro mortal, y eso es cierto. O sea, es uno de los países en donde cuesta más trabajo hacer bien ejercer bien el oficio. ¿Por qué? Porque hay organizaciones criminales, hay funcionarios corruptos y hay un sistema de impartición de justicia incapaz de determinar la responsabilidad de estos asesinos, ¿no? Entonces, pues hay una vulnerabilidad extrema para quienes ejercen esta profesión en México, pero sobre todo no en la capital del país. Por eso ha conmovido tanto el quíntuple asesinato de la colonia Narvarte. Esto siempre ocurría en provincia y parecía que acá era un lugar seguro, y ahora pues acabó el mito. No hay seguridad ni siquiera en la capital del país. Bien, José, agradecemos esta disposición que siempre tienes para conversar con nosotros acá en la Radio del Sur. Estaremos bien pendientes de la situación que siga viviendo México. Te mandamos un abrazo desde Venezuela. Gracias, con mucho gusto, Vanessa. Ahí escuchan ustedes al periodista mexicano experto en temas de seguridad también, José Reveles, acercándonos a esta denuncia que también han sumado intelectuales del mundo, artistas, para exigirle a Enrique Peña Nieto garantice la libertad de expresión, garantice el ejercicio libre y con resguardo de los periodistas mexicanos, de los compañeros y compañeras que también son parte de las comisiones de derechos humanos, como una de esas mujeres que fue asesinada junto a Rubén Espinosa, y que, bueno, se resguarde al pueblo, ¿no?, en general. Así que vamos a estar bien pendientes. Todavía Javier Duarte no renuncia a la gobernación de Veracruz. Está vinculado no solamente con el caso de Rubén Espinosa y estas cuatro compañeras, sino de otros periodistas, 14 que han sido asesinados en su entidad, 3 desaparecidos, y toda la cantidad de periodistas. Ya nos decían que en los últimos 10 años por lo menos 100 periodistas han sido asesinados y desaparecidos en México, sin contar las víctimas generales que se ha cobrado el narcoestado. Así que bien pendientes con lo que ocurra en México. 9:25 minutos de la mañana. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso, vamos a ir a la pausa, pero cantando cumpleaños, porque está cumpliendo años, más de uno de nuestros usuarios también, Eric, no está cumpliendo años. Eric tiene un añito y nosotros lo adoramos. Así que le vamos a poner feliz cumpleaños a Eric, a su mamá Emily, que nos cuida, nos mantiene aquí estable el espacio. Feliz cumpleaños para Eric, su primer añito aquí en la Radio del Sur. Lo amamos. Ahí está, pues. Póngale volumen. Feliz cumpleaños, primer año para Eric. Ay, bueno, muchas felicidades, muchos regalitos para Eric en su primer añito con su compañero de la Radio del Sur. Bueno, que espero que le parta su tortica. Ven acá, Emily, ven acá, dame unas palabras. Cristina, un mensajito para Eric. Feliz cumpleaños al bebé de la casa, que tiene un añito, que ahorita está como engripado, pero bello, bello. Que siga creciendo. Ya dijo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos todos a la pausa. Y te amamos, te queremos. Esto va a quedar grabado para cuando tú estés más grande. Carlito Camarana, más está pendiente de la torta. Jackson está igualito, que una rumba, una cosa. Vamos para la pausa, pues ya venimos con más. Cumpleaños feliz, te deseamos.

su canción, su semillero en jubiloso despertar, erguido el viento, el poderoso corazón. Suponía atardecer, sintieron que la luz quedó en su respirar, como una sangre de la atmósfera, un poder, un pacto eterno con la claridad solar, con la claridad solar. Desde Chile, Leyenda se llama el tema, que es de Silvio Rodríguez, una versión que hace en rock esta agrupación chilena. Bueno, estamos ya casi cerrando el programa, son las 9:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Mande sus últimos mensajitos por el día de hoy al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto para comentar las opiniones que usted tenga. Mire, estemos pendientes de Brasil porque Ruiz Falcao, líder nacional del PT, del Partido de los Trabajadores en Brasil, llamó a la militancia de esa organización a sumarse a las marchas del próximo jueves 20 de agosto para defender la democracia y a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Las acciones golpistas que ustedes saben se tienen contra Dilma requieren pues de esa respuesta del PT y del campo democrático y popular, decía Falcao, al orientar a los petistas, que son los miembros del PT, para que apoyen y participen en esta movilización. Decía, vamos a salir a las calles para marchar contra quienes nos esconden sus propósitos conservadores y antidemocráticos, contra quienes no lo esconden, ¿no? Y desean interrumpir el mandato de 4 años del actual presidenta. Entonces propuso la constitución de un Frente Nacional y organizaciones progresistas. Este es tema para estos días. Vamos a ver si acá, mientras tanto, también abordamos nuevamente Brasil. Ayer los compañeros del Tren de la Tarde también, bueno, estos días han estado haciendo entrevistas al respecto. En Telesur también, el Brasil es un tema que no podemos abandonar. Hoy está previsto, comienza una campaña nacional a través de emisoras de radio y canales de televisión para la convocatoria a estas manifestaciones en respuesta a las protestas de los sectores de derecha del pasado domingo, en las cuales ellos solicitaron la destitución de Dilma Rousseff, la derecha. Entonces, ustedes saben que esas movilizaciones las está convocando Aécio Neves, senador, quien también se midió con Dilma en las presidenciales y perdió, y saben que él forma parte del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Aécio Neves, que es otro de los grandes entrevistas del Brasil y que afortunadamente no ganó la presidencia, pero ahora, como es senador, está haciendo todo lo posible para golpear a la mandataria electa por las mayorías. Y en Ecuador, la Defensoría del Pueblo llamó a usar los espacios de diálogo en Ecuador para preservar la paz y oponerse a la violencia. La Defensoría del Pueblo ecuatoriano ha solicitado evitar la agresividad, las armas, el cierre de carreteras y la destrucción del patrimonio público porque se opone a la estabilidad nacional y además pone en riesgo la integridad y los derechos humanos de las personas. Entonces, bueno, ahí también el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, ha dicho que la violencia ejercida en el marco de las recientes marchas ha dejado personas heridas, lo cual es muy lamentable. Muchos de ellos son policías también, pero sería dolorosa la incidencia de muertes, decía Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. Por eso hizo este llamado a la reflexión, al diálogo, especialmente para que la derecha cese en sus intentos por desestabilizar el país. Y también, en otras noticias regionales, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, ratificó el día de ayer su solidaridad con el gobierno de El Salvador, que también está siendo atacado por grupos de la derecha a través de las maras, y le dio el ALBA TCP su respaldo a Salvador Sánchez Serén en una reunión que sostuvieron el día de ayer. El ALBA, el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, recibió de la mano del secretario ejecutivo Bernardo Álvarez la resolución que fue adoptada en la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político del Bloque, celebrado el 10 de agosto en Caracas, Venezuela. Entonces, bueno, también el ALBA solidaria con Ecuador, con Venezuela, con El Salvador, pendientes de lo que nosotros venimos comentando. Hay un intento desestabilizador en la región cuando comienzan a atacar a Venezuela, posteriormente arremeten con el resto de los países, es común, es cotidiano, intentan dar golpes paralelos para, bueno, aprovechar el espacio, el tiempo, el momento. Así que si golpean a uno y van golpeando al otro y al otro y al otro, ellos pudieran tenerla fácil, aunque afortunadamente tenemos un pueblo consciente de la situación y no está permitiendo que esto avance o llegue a condiciones lamentables, ¿no? Así que pendiente con todo lo que pueda ocurrir en estos países. Nos queda una llamada, vamos a ver si José Manuel nos ayuda allí con esa. No la vamos a hacer, avísenos si no cae o si cae para yo poder avanzar en otras cosas. Bueno, hay una noticia positiva, bonita, del Ministerio de Urbanismo y Hábitat de Mali. El ministro de Urbanismo y Hábitat de Mali, Dramame Dembélé, destacó el día de ayer los avances alcanzados en materia habitacional por la Revolución Bolivariana a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta noticia está en la Agencia Venezolana de Noticias. Ustedes saben que desde hace 4 años este programa social ha impulsado esa necesidad de atender a todas las familias que quedaron damnificadas tras las lluvias registradas entre 2010 y 2011. Y también ha intentado disminuir, y lo ha hecho con éxito, el déficit habitacional del país. Aquí en Caracas hubo una reunión entre el ministro de la Nación Africana y el ministro Ricardo Molina, de Hábitat y Vivienda, para debatir y evaluar acciones que logren afianzar las relaciones entre ambas naciones para el beneficio del pueblo, dijo Dembélé, que es el ministro de Urbanismo y Hábitat de Mali. Queremos inspirarnos en el modelo venezolano. Y en este sentido, el ministro Molina de Venezuela le explicó a su par de África, de Mali, que la organización del pueblo y las comunidades han sido pieza clave para avanzar en la construcción de más de 700.000 viviendas y que es fundamental la confianza del pueblo en la Revolución Bolivariana para poder gestar este tipo de acciones. Entonces, bueno, se le hizo toda una explicación de cómo el comandante Chávez, con el acompañamiento de la banca pública y privada, fijó tasas de interés bajas y fijas por un lapso de 30 años para el pago de estas viviendas. Y luego de toda esa explicación, el ministro Dembélé de Mali visitó el complejo habitacional Maca Socialista en el municipio Sucre de Miranda para inspeccionar los avances de este urbanismo que atenderá a 200 familias venezolanas. Decía, me parece que es muy buen modelo de organización y metodología que la comunidad ha puesto en marcha para encargarse y tomar el poder público en sus manos, y eso es lo que inspira a la comunidad de Mali para resolver sus problemas. Y este complejo habitacional, donde estuvo el representante de Mali, ya tiene 50% de avance, estará conformada por 492 apartamentos de 3 habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, lavadero y balcón. Mira qué mal estamos, ¿no? Que hasta esto lo construye el gobierno nacional en medio de la situación petrolera que vivimos, ¿no? A propósito de esos mensajes que dicen que estamos muy mal, muy mal, o sea que aquí no se puede vivir, supuestamente no se puede vivir, pero la gente va y compra cosas, y a veces compra cosas con la crítica que hacemos al tema del sobreprecio. La gente va y compra, puede, tiene poder adquisitivo. En la cuarta no había ni comida en buen estado para repartir, ni se producía bien, nos saqueaban y de paso no teníamos poder adquisitivo. Estábamos bien mal, y ahorita tenemos otros factores, ¿no?, para analizar. De igual forma, también Dembélé destacó el papel que le ha brindado la Revolución Bolivariana a la mujer venezolana en el desarrollo de la nación suramericana y dijo: nosotros entendimos que si queremos desarrollar un país, la mujer debe tener un rol esencial y en mi país, Mali, las mujeres también son mayoría. Así que bueno, saludamos esta bonita noticia de Venezuela y Mali que se han reunido para evaluar los temas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto porque Venezuela es ejemplo, ¿no?, en las garantías para el pueblo. Si no, no vinieran los representantes, en este caso de Mali o de otros países, a evidenciar lo que aquí está pasando. Por eso lo leemos, ¿no?, y por eso lo comentamos, porque vienen a Venezuela distintos funcionarios a buscar ejemplos de cómo debe dárseles garantía al pueblo en materia de vivienda, de educación, de salud, pese a las dificultades por las cuales atravesamos. Hasta afuera nos reconocen como un país democrático, un país de garantías de estabilidad para el pueblo. El que no lo quiera ver, bueno, le invito a quitarse la venda de los ojos y a transitar la revolución, a ser crítico, ¿por qué no? Sí, autocrítico, revisar, hacer las denuncias, pero a destacar también lo bueno y lo positivo que hemos vivido. Y a dejar de ser tan, ¿cómo se dice?, a querer solamente recibir. Nos mal acostumbraron a querer tener todo, con aquello de que el petróleo es mío. El petróleo es de Venezuela y debe estar destinado a todos los venezolanos bajo políticas sociales que se implementan en nuestro país a través de las misiones sociales. Así llega el petróleo a usted. No con aquella cuestión de que yo quiero mis dólares, porque yo quiero mis dólares, que son dólares del Estado, además, producto de la ganancia petrolera. Trabaje, construya, súmese a la revolución y quítese la venda capitalista que no le impide entender para qué sirven los recursos petroleros y a dónde están destinados. Destinados a esto, ¿eh?, a la Gran Misión Vivienda de Venezuela, destinados a las misiones. Estos días escuchaba, y así vamos cerrando el programa, escuchaba a una doctora, en esa, pues dicen que uno no hace cola, yo hago cola a veces, sí. He hecho mis colas, que uno pasa con el carnet, no. Fíjese que eso no funciona, servirá para algunos burócratas, pero para mí no me funciona, y como yo no soy así, ni voy a sacar carnet ni nada, porque no me interesa ser burócrata como esta persona que seguramente lo dice, que no pone su nombre porque es cobarde y porque seguramente lo habrá hecho, pues, en alguna oportunidad. Cuando uno hace este tipo de comentarios, porque lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, uno va, hace las colas, evidencia la situación y todo esto, y uno ve a la gente comprando, y uno ve a la gente criticando y otras cosas, pero llevándose el mercado para la casa, cuando son productos además subsidiados. La mayoría de las cosas que se buscan son productos subsidiados. Y también ve gente que va y hace colas para comprarse ropas carísimas de otras empresas. Por ahí habían unas fotos, ¿no? Está mal el país, pero la gente se va para esta tienda que empieza por Z, y no la voy a nombrar porque no lo va a hacer publicidad. Se van para allá a hacer cola porque es que necesitan comprarse la ropa de invierno. Como aquí hay invierno, entonces la gente se va para allá a comprar una ropa ridícula que no va a usar en ningún momento. Que con el calor que hace aquí en Venezuela, con la humedad, con el clima tropical que tenemos, bueno, usted la ropa invierno la usará, no sé, bajo el aire acondicionado de su casa, que tiene, además, y que seguramente mal emplea. Bueno, cosas así pasan, ¿no? Y la gente se abroga el derecho de decir que los dólares son de ellos para usarlo en tonterías, y no es así. Los dólares entran al país producto de la renta petrolera, la cual nosotros debemos transitar, como lo dice nuestro plan de la patria, empezar a gestar otros tipos de productividad que existe y que debemos potenciar. Y esos dólares deben entrar para los beneficios sociales, como se están haciendo hasta ahora. Bueno, escuchaba una doctora diciendo, y ese iba el cuento, ¿cómo era posible que los médicos comunitarios estuvieran recomendándole a la gente medicina tradicional con hierbas? ¿Qué es eso? Que por favor, que para eso existían las pastillas y existían los químicos. Entonces uno se queda viendo para otro lado, ¿no? Uno dice, bueno, qué absurda esta tipa, ¿no? Porque resulta que más sano es eso esas hierbas, ese monte, eso que uno puede conseguir por ahí, los tilos, no sé, cualquier cantidad de cosas que se pueden preparar, que además ancestral y son sanos para el cuerpo, que ahora te lo... Ah, bueno, yo me imagino que esa doctora sí se compra cosas, estas fitness, ¿no?, que le venden los naturistas, que son carísimas, pero es incapaz de tomarse un mal ojillo o algo que encuentre por ahí en el monte. Ah, pero como se lo vende la industria del fitness, ahí sí se lo toma. Pero si se lo manda un médico comunitario, no. Porque es que, por favor, el médico comunitario que nos está quitando y está matando al pueblo, ¿no? Hasta esos niveles de ridículos llegan. Entonces, bueno, ¿no? Reflexionemos. Yo a veces me molesto cuando leo mensajes así, diciendo, ay, la gente, que este gobierno nos está matando. Y después me río cuando salgo a la calle y veo a la gente consumiendo. Consumiendo cualquier absurdo, ¿no? Hasta uno cae en eso. En fin, son las 9:48, ya hablé mucho, ya José Manuel Arma está aburrido, también está aburrido Carlos de todo lo que yo hablo, ¿verdad, Carlos? ¿No se cansa? Sí, yo sí me canso, Carlos. Los usuarios se molestan cuando yo me pongo brava. Pero bueno, ya, vamos a pensar en la patria, vamos a pensar en las cosas positivas, a entender que nosotros debemos dejar de ser tan consumistas, debemos evaluarnos constantemente en esos niveles de consumo que tenemos, que lo tenemos todos, todas, no porque yo lo diga aquí, no soy consumista, todos somos consumistas, y el comandante Chávez más de una vez nos los dijo, debemos reducir al mínimo ese consumo exacerbado que el capitalismo nos introdujo, y producir, preparar, hacer cosas reales por la patria, dejar de exigir por tonterías, y de verdad convertirnos en exigencia, hacer la exigencia dedicada también a qué ofrezco yo para solucionar eso. No dejar todo en manos del gobierno, también hacer propuestas para transformar nuestras realidades. Nos vamos agradeciendo sus mensajes, su compañía, su sintonía. Les mando un abrazo grande. Carlos Gómez ha estado en los controles, José Manuel Armas en la producción. Ojalá podamos hacer una entrevista que está por allí pendiente, porque se viene un encuentro también de los artesanos, arte textil, pero dedicado a la palma de Moriche, que es una de las cosas más hermosas que hay en nuestra patria, que debemos aprovechar para producir incluso ropa. Así que bueno, vamos a estar pendientes, se viene esa feria de arte textil dedicada a la palma de Moriche en el mes de noviembre, nosotros queremos ir adelantando esas informaciones. Gracias por la sintonía, sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.